Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. Como siempre, después del parón de 15 días que siempre tenemos, aquí estamos de nuevo en tu programa de Auri West Coast, Vigilante. Estaremos acompañándote hasta las 6 y media, calculo aproximadamente, con ese especial CCM que estábamos anunciando. Y bueno, pues hoy lo vamos a hacer, ya que la semana que viene tampoco tendremos programa. Y prometimos en febrero, por tanto, hoy hacemos ese especial. Hoy, el Día de los Enamorados, pues nosotros hacemos el especial de Cristiano, claro. Comentarte que, bueno, va a ser un especial de estos que hacemos seguido. Yo creo que lo agradeces, ¿eh? Mucha gente no lo dice cuando lo hacemos todo seguido y luego ponemos ese lead o playlist en tanto en Facebook como la gente que nos lo pide por correo electrónico a vigilante@gmail.com. Bueno, yo creo que aunque Vigilante no exista, esos especiales van a quedar por mucho tiempo dentro de tu colección. Y con esa intención lo hacemos, desde luego. comentar tema a tema, disco a disco, se hace interminable, no ponemos tantas canciones, yo prefiero hacerlo así. Y bueno, si alguien tiene alguna queja, que no lo diga, Decirte que, bueno, sonarán cosas bastante conocidas, sonarán cosas menos conocidas. Y bueno, vamos a intentar hacer un especial CCM bastante interesante. Y bueno, también recordarte el festival 23 de mayo en Madrid y 24 en Zaragoza. Ya está todo cerrado. Grand Design, The Grid, en Madrid, Tokio y Bon Vivant. Y en Zaragoza, Grand Design, The Grid, Hard Dreams y Bon Vivant también. La vuelta de Tokio, esperadísima. Estará en el 23 de mayo en la sala We Rock. 17 euros, ya van a estar dentro de nada las entradas a la venta. Ya te comentaremos en el próximo programa. Pero bueno, por Facebook lo puedes ver. Y bueno, pues comentarte unas pequeñas cosas sobre este especial CCM. Para el que no lo sepa, las siglas CCM significan Contemporary Christian Hour. Música contemporánea cristiana. Y bueno, dentro de ese CCM, por eso muchas veces ponemos CCM ahora, porque bueno, dentro del CCM hay de todo. Hay modern, hay hard, hay heavy, hay de absolutamente de todo. Y bueno, nosotros nos vamos a centrar en el CCM ahora. Por supuesto, respetamos muchísimo a la gente. Las letras, bueno, pues a uno nos gustarán, a otros no. La música es impresionante. Hay unos discazos dentro del CCM ahora increíbles. Y bueno, como digo, vigilantes siempre, respetamos a todo el mundo. La gente que le guste esa ideología, pues perfecto. Al que no, también. Y nosotros nos ceñimos en la música, que es lo que nos interesa. Y la verdad es que la música es realmente increíble, ¿eh? Bueno, yo creo que también mucha gente que pasaba por allí grabó discos. Y no tenía mucho rollo cristiano, yo creo, pero bueno. Era como una forma de grabar. Y bueno, pues allí estaban los hermanos elefantes. Podríamos haberle llamado esto elefante ahora en vez de CCM. Pero bueno, también tenemos los hermanos Huff, Dan Huff y demás, que también están en muchos sitios, incluso con su propia banda, que yo creo que sonará esta tarde. Bueno, como te digo, un poco siguiendo la ideología cristiana, pero bueno, no quiere decir que todo lo que suena sean letras muy, muy, muy cristianas, ¿eh? Jesús, te alabamos, tal, no va por ahí. Bueno, muchas veces también cercano incluso en algunos momentos al gospel, en algunos coros. Pero bueno, nosotros nos vamos a ceñir en lo que nos gusta, de verdad, que es el CCM ahora. Sonará algo de West Coast, tal vez algo un poquito más duro de hard. Y va a ser todo seguido, hasta las 6:30 aproximadamente estaremos. Ya que hoy no nos podemos extender más, tenemos un programa después a las 7 y lo queremos dejar todo bien preparado. Y por tanto, hasta las 6:30, este primer especial, que te puedo asegurar que salen por lo menos 4. Si me quedo corto, ¿eh? Yo me he traído música, vamos a hacerlo de siempre. No me gusta mucho la palabra DJ, pero bueno, un poco en rollo DJ, como se dice. Hemos traído un porrón de música y vamos a elegir según vaya viniendo, ¿eh? Porque si no lo haríamos de casa, poníamos un pincho y ya está. Pero no nos gusta hacerlo así, hacer esa mezcla. Esa mezcla de canciones y bueno, pues a escogerlas sobre la marcha, porque nos encanta. Siempre lo hemos hecho así y lo vamos a seguir haciendo. Decirte también que estará subido, creo que lo vamos a subir a 320. Ahora últimamente grabo el programa en 320 y en 192. El último programa está grabado en 320. Si tienes alguna consulta, dímelo. Y si no, me escribes a vigilanteahora@gmail.com y también te lo podemos pasar a 192. De hecho, en el Dropbox, donde está la gente, bastante gente unida, lo ponemos los dos. El que quiera se descarga uno y el que quiera se descarga el otro. Evidentemente pesa el doble. También decirte que, bueno, en iVoox te deberías apuntar a suscribirte a nuestro podcast, porque así te avisa cuando subimos algún programa, porque claro, no ahora, no es como antes que lo hacíamos todas las semanas, sino que bueno, de vez en cuando, ahora más o menos estamos haciendo cada 15 días, como es el caso, y ya el próximo, que no será la semana que viene, sino dentro de 2 semanas, yo creo, si podemos, claro, haremos haremos un programa normal, ¿vale? Que llevamos unos cuantos especiales seguidos, pero bueno, yo sé que los agradecéis, descargas impresionantes en iVoox, y bueno, pues eso, queremos que disfrutes de ellos. Empezamos a hacerlo así sin hablar, ya sabes. Y yo creo que, bueno, pues es una buena historia. Luego te ponemos el playlist. Y si tienes dudas, repito, vigilante@gmail.com o por privado, no lo pides, lo que tú quieras. Nosotros lo ponemos nuevamente en los grupos, en el grupo y en la página del programa, en Facebook. Colgamos siempre el playlist e incluso la portada. Pero bueno, si no la quieres pedir, ya sabes, en ese correo electrónico. Y bueno, lo dicho, como siempre, dejaremos un poquito de silencio y posteriormente dará comienzo este especial CCM Ahor, Contemporary Christian Ahor. Pero han dicho Music Ahor, eso sí, Contemporary Christian Music Ahor. Y bueno, de verdad, no te lo pierdas. Yo creo, yo he estado escuchando un poco así, eligiendo algunos temas de alguna... Sobre todo suelo elegirlo el primero y el último. Y he estado escuchando algunos temas que he decidido poner y la verdad es que yo creo que va a ser un especial increíble. Vamos a guardar nada, un poquitín de silencio. Y comenzamos enseguida con este especial. Nos vemos dentro de un par de horitas o algo más en Vigilante. Chao. Sand will On the streets tonight, in the eyes of the world. I need you to guide my step. Oh, I need you to get me. before, but every time I say I love you, the words mean something more. I spoke them as a promise right from the start. I said death would be the only thing that could tear us apart. And now that you are standing on the edge of the unknown, I love you means I'll be with you wherever you must go. Something neither of us understands. We can walk through this together if we hold each other's hand. I said for better or for worse, I'd be with you. So no matter where you go, I will. Jesus paid the price to give you life.

Stars are shining. All these lessons learned so quickly used to take me so much time. And the pain that used to blind me has now opened up my eyes. I used to cry from years of heartache. Now it's tears of joy that flow. I used to go out looking for you. Now you're everywhere I go. straight from the bottom of my heart. You know there's nothing, Lord, I would not do for you. Ask me anything, I'd give it a try. Yeah, there's nothing, Lord, I would not do for you. Ask me anything, yeah. Try me now and see. Tell me what you want. Because there's nothing, Lord, I would not do for you. Ask me anything, I'll give it a try. You. You might not Sometimes, baby, I just see red, I just see red. Take back the things I said, hanging by a thread. set us free. Surrendered his will to the Father's plan and hung there for me and you. So many were believing that that was the end, but the story. Stronger, stronger. so much power. I'm feeling strong. Feeling strong. So much strong. So much strong. Yeah. Yeah! I could sharpen my perspective. the feeling, trying to justify why you could never use me to change a life. I've failed you so many times, it gets so hard to see how you could use a man like me. I call your name. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos terminado con Higher Power, este especial de CCM, de Contemporary Christian Music, una música que, bueno, pues salvando un poco el tema de letras, pero bueno, también hay letras de monstruos, de no sé qué, pues bueno, pues esta gente suele grabar este tipo de discos y la verdad es que yo creo que ha quedado fantástico el especial, no van a faltar muchas cosas, como siempre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay para un segundo, bueno, y para un tercero, y para un cuarto y un quinto. Tela, ¿eh? Pero bueno, seguro que haremos un segundo si tiene bastante éxito este, bueno, casi como con todo lo que hacemos, que bueno, pues de vez en cuando hacemos el segundo, pues bueno, yo creo que este será bastante inmediato, aunque nos están solicitando otros de forma muy consecutiva, pero bueno, yo creo que lo haremos también este que nos pedían de mujeres, de voz de mujer, pero bueno, ya veremos cuándo, pero bueno, de momento hoy hemos hecho este de CCM AOR, que creo que ha quedado bastante bien. Y bueno, hoy mismo estará subido a iVox en directo total, lo hemos hecho, 18:46 de la tarde, hoy 14 de febrero de 2014. Y bueno, hoy mismo subido a iVox, también a Dropbox, nos puedes pedir las canciones y la portada, si tenemos portada en esta ocasión, que creo que sí. A vigilanteahora@gmail.com. El cual pondremos, intentaremos adelantarnos, aunque sea con un Word, para poner todas las canciones tanto en el grupo del programa de Radio Vigilante como en la página. De estar 2 horas y media, 150 minutos, ¿eh? Y porque tenemos gente ahora después, si no seguíamos hasta mañana, casi podíamos seguir poniendo temas. Bueno, lo dicho, gracias por haber estado ahí. Nos vemos en otros 15 días aproximadamente. La semana que viene no habrá programa seguro. Ya te digo que es segurísimo. Aunque, bueno, hoy hemos hecho cristiano, reza por mí, aunque yo no soy muy cristiano, que digamos, porque vaya semanita que tengo. Bueno, nos vemos pronto, nos vemos en 15 días, de nuevo en Vigilante, aquí en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Gracias, chao.